Gypsy Woman, She's Homeless, una de las canciones que volvimos a encontrarnos 30 años después de que salieran, gracias a las redes sociales, y otra que ocupa el primer lugar en las canciones más virales de TikTok esta semana es de MIA y se llama Paper Planes. Sí señor, salió en el 2008, logró estar en el número 4 en el Billboard Hot 100 ese año, y ahora por la viralidad hay un reto, Alejo, en TikTok de baile. Y por esto mismo, pues Paper Planes está ahora de número uno en el listado que hace Billboard de TikTok. Diplo también estuvo hablando porque él estuvo involucrado en esa canción. Entonces los números aumentaron y mucha gente se volvió a encontrar con este sencillo. A mí casi me echan de Caracol por eso. ¿Por qué la pusiste? Paper Planes. Sí. Perdón, tengo una pregunta. ¿La pusiste antes o después de la película? No, la puse cuando salió. ¿Y qué te dije? ¿De qué año es? Del 2008. Ok. ¿Y qué te dijeron? Era muy rarita para... Es que era rara. ¿Esa canción qué? Ay, fue señor... Sí, montón de tiros. Y fue el señor Gallego. Sí, montón de tiros al aire, ¿eh? Me imagino. En este país tan violento. Me imagino. Este país lleno... Sí, que está lleno de sangre. Y usted promoviendo la violencia, ¿eh? Ay, ¿fue él? Ay, hombre. Qué vaina. Y no, Paper Planes. ¿Y no volvió a sonar? No. Allá no. No la pudo volver a poner. Pero mira, es que... Tanta violencia. Pero es que es increíble porque mira, el señor no estaba de acuerdo, señor Gallego, espero algún día conocerlo. Pero mira, fue número 4 en Billboard Hot 100 del año, ahora es tendencia, o sea, la canción fue muy importante para la música. Sí. Entonces es muy curioso cómo regañan a alguien que tiene la visión. Pero generalmente cuando alguien trae algo nuevo, siempre hay una contraparte que lo quiere amarrar. Los sistemas, llaman los sistemas. Exacto. Seth Godin lo llama los sistemas. Ajá. Vamos a revelar. Lo establecido. Hay una frase muy chévere que tiene Seth Godin en su libro, esto es una estrategia, se llama. Sí. This is strategy. Sí, señor. Y dice, people like us do... things like this. Okay. La gente como nosotros hace las cosas así. Y de eso se tratan todos los sistemas. En todas partes hay sistemas y los sistemas siempre ofrecen resistencia al cambio. Exacto. No hay un solo sistema en el mundo al que le guste el cambio. A nadie le gusta el cambio. Y el cambio es a lo que uno le toca. Sí, meterse. El cambio es inevitable. Exacto. En muchas ocasiones. Pero la mayoría de la gente trata de evitarlo. Pero es cíclico, ¿no? Como que el cambio que llega y le gana al sistema, después se convierte en el sistema y llega otro cambio. Y así. Sí, eso que usted acaba de mencionar es además una de las teorías económicas más importantes del siglo XX, que se llama el dilema de la innovación. ¿Viste tú? Das ya. Eso es de Christensen. Okay. Christensen escribió El dilema de la innovación, que dice eso precisamente, que el problema de los cambios, como usted lo menciona, en el caso de Christensen de la innovación, es que la innovación tiene un círculo que transita por medio del cual en un principio es demasiado caro, demasiado costoso, demasiado riesgoso, hasta que se vuelve la norma. Y cuando se vuelve la norma aparece otra innovación que se le empieza a comer la cola hasta que se la come completa y se vuelve a sí mismo la innovación. Entonces es muy curioso porque en los procesos económicos, sobre todo en los económicos que están muy impulsados por la tecnología, las innovaciones tienden a ser muy caras y muy costosas para que las empresas inviertan en ellas hasta que de repente todo el mundo las está utilizando. Entonces cuando todo el mundo las utiliza, dejan de ser innovadoras. Okay. Y ahí se repite el ciclo. Pero sí, lo que dice Godin es muy cierto. La gente como nosotros hace las cosas así. Ese es el lema de todo el mundo, de todos los sistemas que nos rigen. Nadie quiere que le cambien las cosas. Cuando tú estuviste acá, ya no te decían lo de un país con sangre. ¿No te sentiste bien? Sangre, ¿eh? Poniendo la canción, no fue como un... Lo hice. La volví no, a poner. No, porque ya estaba de moda. Ah. Porque ya se había pegado. Ya no era... Sí. Es decir... Ya pasó ya el tenía momento. Masa crítica. Pues, digamos, y es pues que la música que ponemos en la X no alcanza masas críticas así que uno diga, uy, O sea, no es heredero, no es coqueta de heredero. ¿Sí me entienden? No, sí, Paper Planes no es coqueta de heredero, no puede alcanzar ese nivel de popularidad. Pero sí, ya cuando llegué, ya había pasado lo que tú dices, la película. Entonces la película la normalizó. Ya. La volvió como sí. ya banda sonora, música uh-huh. de fondo. Sí, ya. Paper Planes entonces está de número uno según Billboard en la lista de TikTok. Samplea a The Clash. Uh-huh. Y aquí está, MIA con Paper Planes. ¿Cuánta plata estará debiendo Bruno Mars en Las Vegas, Dirty? Pero al fin sí, ¿tú te acuerdas que habían dicho que no? Y le fue bien, esta semana se dio a conocer que ganó en streams... históricamente en Spotify le ayudó esta canción y la colaboración con Rosé. Por eso. Y le está entrando una platica. Ay, ¿será por que eso, lo apuesta? Pues para poder pagar la deuda. Dios santo. ¿Tú sí crees? ¿Cuánto es? ¿Como sí? 50 millones de dólares? Decían que como 45, sí. ¿Por qué como tanta 50 plata? Millones de dólares de Bruno Mars de deudas de. ¿En Las Vegas? De Las Vegas. De casinos. De casinos. ¿Ah, sí? ¿Te acuerdas? Claro. Sí. ¿Es adicto al juego? Sí, es adicto, es ludópata. Al peligro, es adicto al peligro como la etnia. Es ludópata y adicto al Pericles. Seguro. Alejandro. Sí, yo creo que sí. No, mentiras, eso me no lo sé, pero lo que sí me han dicho Alejandro. Fuentes dentro de esa industria de la música estadounidense es que a ese personaje le cuesta mantenerse juicioso. Pericles es el niño de los Locos Adams, no vayan a pensar claro, otra cosa. No piensen en otra cosa, no sean mal pensados. Colecciona figuritas y cómics. Exacto. Sí, la pregunta del día de hoy, Mañanas de la X, es qué canción descubrió otra vez o con qué canción se reencontró en 2024 gracias a redes sociales. Sí, señor. Sí, esa es la pregunta. Arroba la X más música, cuéntenos, ya pusimos Paper Planes. Ajá. Estamos debiendo. ¿Ya pusimos Maps? No, señor. No hemos puesto Maps. Esa fue otra canción importante. Pero primero, vamos con una canción del que yo creo que es el mejor disco que se hizo de rock este año en la música. No, el mejor disco de rock de este año es Romance de Fontaines D.C. Sí. Y aquí está Bug. Fontaines D.C. con la canción Bug de su álbum Romance. Estas son Mañanas de la X 103.9 FM. Estas son algunas de las cosas que no pasaron en 2024 y que se predijeron. Ah, bueno, eso me gusta. La primera era que Biden iba a ganar la carrera por la reelección. Todo salió mal. Salió mal. No debía hacer eso. Exacto. El 35% de los estadounidenses predijeron que el presidente Joe Biden iba a volver a ganar en los comicios electorales. Es que todo salió tan mal en tan poco tiempo. No, mentiras, desde que le llevó un tiempito que la gente empezara a no quererlo. Sí. Más allá de su enfermedad. Otra predicción fue que... otras películas que no iban a ser Inside Out iban a quedarse con el triunfo de la taquilla. ¿Como el Joker? Sí. Ok. Se esperaba que cualquier otra película fuera la más taquillera de 2024. Y, de hecho, mucha gente le apostaba a Deadpool y Wolverine. Sí. Pero le ganó Inside Out 2. Sí, señor. Tremenda. Que está bien. Chévere. La otra cosa es que... todo el mundo le apostaba o a los Cuervos de Baltimore o a los 49 de San Francisco para ganarse el Super Bowl y volvieron a ganar los Kansas City Chiefs. Y ahí es donde está el novio de Taylor Swift. Es correcto, lo cual nos lleva a la siguiente predicción que no se hizo cierta y es que Travis Kelce y Taylor Swift iban a terminar este año. ¿Sí te acuerdas? El 51% de los norteamericanos apostaba... porque se iba a acabar esa relación. Fan de su relación, no terminaron. Ese meme fue este año también. Eso y... sí. Y claro, que había un de contrato. Belecito e Isabela. Sí, sí. Isabelita se está poniendo hielito en la cara, ¿han visto? Ay, no. Estoy perdiendo ese gran momento, Alejandro. Yo casi no le he visto la cara. No. A ¿Ah, no? No, no, no te va a preguntar por qué. No, no la he visto estos días, no. ¿Y ella usa eso para mantener su cutis firme? Para sí, fresco. Le encanta meterse en cuevas. Oh. Sí, se mete en cavernas. En lugares oscuros. Oh. Sí. ¿Cómo sí. me cae gorda? ¿En serio? Uy, sí. Fan de su relación, es que es para ella y... Fan de su relación. Y Angelita Aguilar. La famosa fan de su relación, bueno, pues ahí está, esas son predicciones. No me gané la lotería, hombre, te digo. ¿Nada? No, no, no, ya cerré este año así, igual. Cosas que sí pasaron. Ah, bueno, eso me gusta. Que se predijeron que Joe Rogan se iba a ir del contrato exclusivo con Spotify. Ah, sí, se había hablado de eso. Se había hablado de eso. Y Lucas Shaw, el periodista de tecnología de la revista Bloomberg, dijo que Spotify iba a renovar, pero que iba a revisar su contrato de 100 millones de dólares con Joe Rogan. Y en febrero la compañía dijo que el podcast The Joe Rogan Experience estaría disponible en todas las plataformas, de esta manera terminando la era de la exclusividad de Spotify. Este 2025 va a estar un poco rocoso para Spotify en términos de imagen pública, ¿no? Con ese tema de los artistas falsos y de las canciones perfectamente adecuadas para las necesidades motivacionales de su público, ¿no? Más la plata que gana el hombre, más todo lo que se embolsilla. Sí. Y no le pagan a Alejandro el podcast, Andrés. No le pagan a nadie el podcast. Y mira cuántas reproducciones le llevan y cuánta gente llega es por eso. Sí. Eso yo creo que tiene que empezar a pasar algo. Alguito. Quién sabe qué irá a pasar. Lo que pasa es que en estos territorios no lo pagan, afuera sí. En Estados Unidos. Afuera sí hay monetización, pero aquí yo creo que eso es como un poquito más complicado. En todo caso hay otras plataformas que como que sí lo están haciendo, aunque estuve mirando bien y Instagram no paga tampoco, ¿no? ¿Instagram? Sí. ¿Qué no paga? Pues el contenido que uno sube. Ah, no. No. Instagram no paga. YouTube sí. YouTube sí paga. Es el único. Por eso es que está en Creo que X también paga, ¿no? Ah, ¿sí? Oh, claro. Sí, hay señor. Maneras. Sí, hay maneras. Hay programas de... No sé si en Colombia. No sé si en Colombia. Lo que sé es que Instagram, por ejemplo, tiene mucho, o sea, mucho recoveco y mucho pereque para poder monetizar el contenido. Y cualquier cosita que uno va esté haciendo donde tenga más exposición, también empiezan a vigilarlo a uno más, para que uno también les pague a ellos antes pauta. Claro. Sí, Seth Godin dice en este libro que les recomiendo mucho, que se llama Esto es Estrategia, que un amigo de él le pregunta sobre el futuro de su hija porque está dedicada a la creación de contenido y está pasando mucho tiempo en TikTok tratando de organizar contenido. Y finalmente él le dice a su amigo, la niña está generando un contenido y está trabajando gratis para esa plataforma. Exactamente. Todos estamos trabajando gratis para las plataformas. Sí, eso es complicado, es una realidad que uno da al rabia, principio no ve. Da rabia. Uno dice, uy, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, me están viendo más, estoy subiendo acá, estoy bajando acá, ¿qué hago para esto? Ta. Pero al final de cuentas, uno le está es... trabajando a ellos. Sí, sobre todo porque si usted no está devengando dinero, si usted no está generando plata de ese tiempo invertido en redes sociales, creando contenido, pues está regalando el trabajo. Claro. Porque si usted entra como un usuario, que yo creo que puede llegar a ser que el 60-70% de los usuarios de redes sociales no genera contenido. Ok. Yo creo que el 60-70% de los públicos en redes no está dedicado a la creación de redes. Entra a revisar noticias, a ver cuál es el más reciente chisme, a encontrarse con el más reciente meme. Pues no hay problema. Pero cuando usted está generando contenido para generar views y esos views no le generan plata, está perdiendo dinero. Claro, usted tiene que tener Instagram si es creador de algo, como una ventana para llevar gente a otro lado donde sí pueda monetizar. Claro. Pues bueno, ahí están algunas de las predicciones que pasaron y que no pasaron. Aquí Mañanas de la X tenemos canciones que... Ah, bueno, aquí está Billie Eilish. Sí. Maps de los Yaya, y es otra de las canciones que volvimos a encontrarnos en redes sociales este año. ¿Con cuál canción se volvió a encontrar usted este año gracias a redes sociales, en particular a TikTok? Arroba la X más música, la pregunta está abierta para el público el día de hoy. Dirty, ¿a qué se dedicaban los papás de Kevin? Es una pregunta que sale cada año en redes sociales y que se vuelve artículo noticioso cada año desde hace 35, 40 años que salió la película Mi Pobre Angelito. ¿Qué hacían? Entonces, según la película, estuvo hablando el director, ¿no? En una entrevista con The Hollywood Reporter, entonces le hicieron la pregunta, ve, y para tener esa casa que tienen y organizar ese viaje que organizan, ¿qué hacía ella? Ajá. Entonces él cuenta que la mamá de Kevin era diseñadora. ¿Diseñadora? De modas. Ok. Sí. Por eso, los maniquís. Okay. Ah. Ese pequeño dato, esa pequeña hace que se aclare un poco el panorama. Claro. Que ¿y era el papá? Y el papá dice Real Estate Agent. Que está no en publicidad, pero no está tan claro su rol. Plata en publicidad, eso sí es interesante. Pero mira que estuvieron hablando en esta entrevista, dicen que no está tan claro el trabajo de ella. Sí, en algún momento llegó a salir un mito que estaba en el crimen organizado. Ok. Ajá. Y pues salieron a decir que no, que obviamente en la mafia. No. Sí. Que era mafioso. Que no era cierto, pero que pues igual en Chicago sí hay mucho crimen organizado. Pero no, la mamá, más o menos la mamá era la del billete. Bueno, la mamá era la de la plata entonces, ya sabemos lo que hacía Kathleen, así se llamaba, Kathleen O'Hara. Sí, señor, la actriz, que es la que ha hecho tantas cosas. Sí, salió, la que estuvo en Beetlejuice. Salió en la nueva edición de Beetlejuice. Y en la anterior fantástico. También. Sí, señor. Estas son mañanas de la X-103.9. Ya van 3 presidentes en Corea del Sur en 8 días, Dirty. Ah, bueno, rápido. Han tenido un... ¿En serio los han bajado tan rápido? 3 presidentes en lo que va corrido de una semana. Han puesto 3 presidentes luego de la debacle del anterior, que ya sabemos que puso a Corea del Sur en estado de conmoción. Sí. Y por eso fue que lo bajaron. Sí. Y como que está haciendo. Y sí. Chao. Pero entonces los otros dos... Un país, Andrés, que se considera súper envejecido. Y esto tiene que ver con el porcentaje de la población que ya supera los 65 años. Llegó al 20% de la población. El 20% de los surcoreanos tiene 65 años o más, de acuerdo con información de KBS World Radio, una emisora internacional oficial de Corea del Sur. Esta nación ya empezó a considerarse un país súper envejecido por las cifras de edad de su población. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, una sociedad en envejecimiento, entre comillas, es aquella en donde los habitantes de 65 años o más representan más del 7% de la población total. Sociedad envejecida cuando supera el 14% y sociedad súper envejecida cuando ya rebasa el 20%. Es el caso de Corea del Sur. El 17.83% de los hombres, unos 4.542.867, tiene 65 años o más. Y el 22%, más porcentaje de mujeres, pues también ya supera esta edad. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Cuando regresemos, Andrés Salazar hará predicciones climáticas para 2025 en Colombia. Estas son las mañanas de la X-103.9, saludando a los mejores amigos de la X-103.9 FM. Dirty, quiero saludar a Juan Roldán. Un abrazo. Juanito, gracias por estar. ¿Dónde un abrazo está Juan? Para Juanito, que estuvo intermitentemente acompañándonos durante 2024, también en 2023, oyente desde México y sus alrededores. Ah, muy bien. Reconocido sibarita y bon vivant. ¿Sibarita qué es? Sibarita es una persona que disfruta de la buena mesa, de la buena comida. Ah, tú eres sibarita. Tú eres un sibarita. No, yo no. ¿Cómo que no? Eso es un haragán. No, tú eres sibarita porque tú no te comes todo. O sea, no comes. Yo sí soy. Andrés me ha dicho a mí que. Yo como todo. De todo, sí, claro. En todo lado. O sea, yo te como un corrientacito con hígado encebollado y a los dos. Ustedes saben más de la buena mesa que yo. Me llevan años de ventaja. Yo pensaría que no. Sí, porque pero por ejemplo... Sí, Juanito está constantemente viajando. está probando nuevos vinos. Es que ese es eso. Nuevos lugares. Es saludos para él, para Nel Merchan. Uh-huh. Van camino a la ciudad de Cali, oyendo la X103.9 FM. Media Bogotá está, va para Cali. O está ya en Cali. ¿Es que por la feria? Sí. Me imagino. Mucha gente está en Cali. Bueno, qué rico no estar allá. Es que, bienidos, pasen rico. Qué rico no estar en ferias de nada. Chévere, hay unas chéveres, hay unas chéveres. Para las ferias. Uy, es que hay mucha gente, mucho poco espacio. Sí, es mucho, vital. mucha tropa. Yo, no, y la celebro y la respeto, como dice Dayana. Lo entiendo y lo respeto. Pero no. No es mi plan. A mí las ferias nunca me han gustado y jamás me van a gustar. Sí, el tumulto es complicado. Uf, el tumulto, el gentío, la bulla. Sí, no, si no entras qué en el mood. Soy, pero ¿qué no, le vamos a hacer? No, porque no, si no te gusta, es que son gustos. Sí, claro. Es así de simple. Hay gente que ama eso. Entonces es gusto. Entre gustos. No hay disgustos. Exacto. Muy bien. Esta canción entonces para Juanito Roldán y Nel Merchan y Mañanas de la X. Otra de las canciones que está de nuevo en el radar de las nuevas generaciones. Gracias a TikTok. Esto es La La La de Sam Smith. Está Naughty Boy con Sam Smith, La La La, en las mañanas de la X103.9. Esta canción está en el puesto número 10 de las canciones más reproducidas en TikTok en esta semana. Alejo, eso si se llegara a hacer, que ya sabemos que no, porque Trump ya hizo guiño guiño, si se llegara a prohibir en algún momento, la música se vería muy afectada, ¿cierto? Yo no creo. ¿Tú crees que no? No, yo no creo. Yo creo que la música siempre encuentra un camino. Como la vida. Así es. Se abre espacio. La música es como la naturaleza. Aborrece el vacío. Sí, es cierto. En serio, la música siempre busca un lugar. ¿Cómo era quién? El de Jurassic Park. ¿Tú conociste a Carlos Sosa? Sí, señor. ¿Quién era? ¿Te acuerdas de él? ¿De promoción? No, era el director de Amores de Corazón Estéreo o de Amor Estéreo. ¿Que era Canosito? Amores. Sí, señor. Sí, que era Canosito. Correcto. Sí, y bajito y se peinaba bajito. Como el Puma. Sí. Ya, claro. Se peinaba como el Puma. Sí. Qué reverencias. Un magnífico hombre de radio. Sí, completamente. O sea, uno de esos baluartes de la radio musical en Colombia. Y ponía en camisita. Música romántica, ay, sí. Balada. Sí, se peinaba como el Puma porque ponía el Puma. Claro. Ay, muy acorde, todo muy coherente. Muy ¿no? coherente, claro. Uy, esa emisora, me acuerdo, Amor Estéreo. Sí, y fue número uno durante décadas. Sí. Y yo no sé si el nombre era Carlos. Ay, sí, acabo Carlos de Sosa. Ver. Sí. Ok, sigue. Bueno, él tenía un dicho. Sí, señor. Ok. A ver si me acuerdo. Decía, las buenas canciones siempre se salen de los cajones. Eso está chévere. Era lo que decía. Claro. Porque una de las cosas que pasaban cuando existía esa gloriosa época en que los promotores iban a visitar a los directores, eso ya no pasa. No. A visitar a los directores, los promotores iban, llevaban su disquito.